Estamos bueno. En los originales. Hola Eduardo, ¿cómo va la vaina al frente? ¿Bien o qué? Aquí perfectos. No nos cabe la puerta. ¿Qué hubo, Nico? ¿Cómo le va? Bien, ¿qué cuenta? ¿Cómo le ha ido? Pues no, el programa de ayer muy comentado, pero pues no tuvo efectos, por fortuna. ¿Qué? No, pero bueno, pero estuvo bien. ¿No? ¿Ah? Estuvo bien, pero estuvo bien. Laura Natalia, ¿no está? Laura Catalina, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime. Y hola también a Eduardo. Hola, ¿cómo estás? Hola, Eduardo, ¿cómo vas? ¿Qué hubo, María Juliana? ¿Cómo vas? ¿Qué más, Jaime? Todo muy bien. ¿Tú ayer qué? Te dieron muy duro un poco, ¿no? Pero saliste campante. Tu belleza sobrepasa todos los gustos. Uy. Nico, ¿cómo le va? No, pues hombre, todo muy bien. ¿Usted qué cuenta? No, pues. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo va? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué puede haber pasado? Aquí encerrado, hermano. Aquí no pasa nada. No, pues, pero ¿qué va a pasar el Día de la Madre? ¿Cómo se va a celebrar eso? No, pues no va a haber cancelarlo. Es mi teoría. No va a haber trancones. Creo que va a ser el primer Día de la Madre sin trancones. Eso es este pero domingo, va a haber, ¿no? Reuniones. Sí, eso sí. No se le olvide. Virtuales. Pero el claro. Problema es. No todas van a ser virtuales, estoy seguro. Pues espero que Orlando Rivera y sus 11 hermanos o 16 que tiene y toda su familia no le caigan a la viejita porque la matan. No, pero las. No. Él sabe que no. Orlando, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, mijo? Hola, Jaime. Muy, muy bien. Efectivamente, hay que tener mucho cuidado. Sí, cuidado no se puede. Toca inventarse todas esas cosas. El mejor regalo es cuidarla. Claro, obvio. Y obviamente que el regalito se le guarda. El regalo se guarda. Envíelo por domicilio. Enséñenle a usar Skype, Orly. No, pues llevar un arroz de sushi a su mamá, por ejemplo, es un gran regalo. Ahí me contaron que lo venden en Carulla, netamente japonés. Ah, ¿sí? Dice, mamá, aquí va una libra para que nos haga sushi a los hijos cuando levanten esta vaina. Y cómo es tan fácil hacer esa vaina, ¿no? A gente piensa que coger un mazacote de arroz y meterle cualquier cosa podrida encima. ¿Ánico? No, mazacote podrido, hombre, ¿de qué habla? Mazacote de arroz con un pedazo de pescado podrido encima. Oh, ¡delicioso! Ay, no. Bien congelado, eso que salga y huela. Ay, el tema del día está buenísimo y tengo una historia, pero voy a esperar que crezca. Dice Cuomo que Nueva York ve una baja caída muy dolorosa. 76,000 muertos en los Estados Unidos. 44 estados abren el domingo. ¿En qué estarán pensando? ¿Ah? ¿El estado de Nueva York ya cuántos tiene? Pues yo le calculo que la mayo, creo, ¿no, Nico? 25,000 muertes, tengo entendido. ¿Cuántas muertes? 25,000. El estado de Nueva York. Por lo menos. El total de casos en el mundo, 3,900,000. Ya nos acercamos a los 4. ¿Ustedes se acuerdan hace cuánto estábamos en 2? No han pasado ni 2 semanas. Sí. Muertos en el mundo, 270,000. Sí. Eduardo. Bueno. Hombre, estamos hablando de una cosa seria, Eduardo. Cosa seria, sí. Bueno, qué mal les cuento. El tema del día, por favor, Laura Hoyos. Tema del día, la sorpresa o gusto más particular que te ha tocado teniendo sexo con alguien que te atrajo. ¿Va? ¿Cómo? Si quieren, pero quisiera que le añadieras a eso esto, por favor, Laurita, a que ver. Se nos pasó. Que se pueda leer en radio. Ah, bueno, ah, sí, bueno, no importante. Voy a patrocinar una sola vulgaridad. Mi primer cuento es espectacular, se lo quiero dedicar a Nicolás Samper. Porque él me va a entender la historia y porque es la más espectacular de todas. A ver. No me pasó a mí. A un amigo. Le pasó a él, ¿no? Porque cuando dé el nombre, está claramente establecido que yo no soy. Se pudrió todo. Esto tiene que ver con todas esas historias sea, yo recuerdo a alguien que me contó hoy al almuerzo que de pronto a un chico, un muchacho, le gustaba que la novia le lamiera las axilas. Es una cosa exótica, es un gusto raro. Pero eso se puede decir en radio, ¿no? Pero perfecto, es raro. Sí, ¿o no? Sí, eso no está grave, es raro. Conozco otra historia de alguien que tenía un fetiche. Sí, por es raro. Y le gustaba que la gente se le parara en la cara, o sea, es raro, ¿no? Uy, pero ¿cómo así? ¿Cómo hace un no, pues yo cuento, pues, ¿no son cosas raras? Si quieren, yo cuento muy disimuladamente. Muchas personas tienen ese fetiche con los pies. Pues yo voy a decir algo, esto fue una idea que se me ocurrió y fue basándome en esta historia. Eso es de Emilio, imagínese lo joven y lo ya de experimentado. Decapitado no, sexualmente en sus gustos. A ver. Le pasó a un amigo. Imagínense, le pasó a un amigo que nos fuimos una noche de rumba hace muchos años. Claro. No, sí, le pasó a un amigo. Es que yo fui parte de lo que de la reacción del amigo. Imagínense que nos fuimos a una discoteca y... Ok. Mi amigo vio a alguien que le atrajo. Y a las 4 y como a las 4 de la mañana dijo, déjenme en mi casa que yo creo que hoy coroné. Los dejamos. A las 5 nos llamó a mí y al otro amigo que estábamos, oiga, tenemos un problema, esta mujer resultó siendo del mismo sexo que yo. O más ¿cómo? Bien tenemos los mismos órganos, se puede decir así suave. Ah. Nos miramos al espejo y éramos idénticos. También. Bueno, dejemos que los oyentes opinen, Nico, algún caso, alguna historia. ¿Y qué hizo tu amigo, Emi? No, hasta ahí llega la historia. Hasta ahí llega. No, pues salió huyendo. Pues imagínate, se paró al espejo y dijo, es mi hermano gemelo. Listo. Es mi hermano mayor, dijo. Bueno, les cuento, la Casa Blanca acaba de rechazar los lineamientos que han hecho algunos estados para abrir seguros por las muertes que llegan a 76,000. O sea, es que el pronóstico hace unas dos semanas, como este programa desafortunadamente se nos volvió algo de eso, para que tenga la gente informada, era 64,000 muertos el 30 de agosto. Y van en 76,000. Claro. El 7 de mayo. Sí. Cachaza. Bueno, comencemos con un poquito de música. Los invito a oír esas cosas que a mí me parecen raras, que me gusta. Y vamos a echar mucha cháchara, ¿oyó? Como todos los días. Eso, echemos cháchara. Bueno, tenemos que hacer una sección buena, pero es que no he podido hablar con ustedes. Mire, esto es, vamos a comenzar con un poquito de lounge, pero en disco. Uh-huh. Esto es algo que me pareció muy chévere, muy bacano, bueno, perdón. Ay, así con esa voz. Es que hoy estoy todo como hippie, perdón, como bueno, idiota. La versión de Soul Central del clásico de los 80 de Derrick May, una pieza fantástica que Emilio me recomendó que pusiéramos. Y se llama, ¿cómo se llama la canción? Cachaza. Perdón, es que todo es cachaza. Bueno. La canción se llama Strings of Life. Uh-huh. Stronger on my own. Las cuerdas de la vida más fuertes en mí. Con Soul Central featuring Katie Brown. ¿Cómo? A ver cómo suena esto. Esto viene desde London. Pero no suena. Pero un segundo, hermano. Es que tienen que entender que tengo... O sea, ¿qué pasa? Cuando deja uno mucho esto... ¿Qué ocurre? Tengo problemas con el equipo, Ala. Pero espérate y verás. Tranquilo. No, tranquilo, espere. Yo le meto la vaina otra vez al equipo, ojo. Dele. El disco. No, porque usted empieza... Ay, muy polémico y no sé qué vainas. Pero a ver si lo está leyendo. Eduardo. Dame la mano, no me lo leyó y estaba listo. Yo no sé qué pasó. ¿Y Eduardo qué dice? pues ayúdame con el 21, el 21. No, no, no, se yo ríe, sostengo, Eduardo. Acuérdese que yo soy experto. Muy se cayó esto polémico. Está... No, no, espere, espere, pero deme la oportunidad, espere. No, déle, déle, Eduardo, te está. Pues, es un, Eduardo, es un cover de los amigos Eduardo. Del silencio, ¿o qué? Eso. No, pero arrancó bien, pero espere que no encuentro el trapo. Espere, espere, espere. ¿Qué pasó con Eddie ahí, hombre? No, espere, hermano. Espere, ¿dónde está mi trapo a la escachaza? Espere, verá. El es pañito. Que el equipo ya me está sacando la mano. Es que le no digo, creas estos equipitos de medio. Eso pasa con las pero cosas no era de nuevo. Regular calidad. Esas cosas no, me pasan lo prestó las... mi esposa. Yo se lo regalé hace unos años y me dijo, te lo presto con la condición de que no te lo tires. Vamos bien, ¿no? Y te lo tiraste. No, porque lo todo. Coja patadas cuando no pre, cuando no suele. Ah, bueno, pero no, como mentiras. Todo el mundo, pues tampoco. No, esto sí está muy difícil esto, la es que está necio pero para leerla. No, espérese, ya listo. Ya ahora sí, 21, ¿no? A ver. Espere. Esto es un sonido inglés, pero si ustedes no me le paran bolas a esta vaina, es más trabajado no puede estar. No, pues se ve que está más preparado que bueno, el yogur, como dice toca, usted. Me toca buscar soporte, me toca... Emilio, pongamos música por allá, hermano, porque por acá esto se fregó, hermano. Bueno, ¡cachaza! Vamos entonces perdón. Con... esta canción del nuevo disco de Selena Gómez, que me gustó muchísimo, me parece que tiene un groove ahí como chévere, y creo que vamos a empezar a rotarla bastante. Esto se llama Boyfriend. I want a boyfriend. But I just keep hitting dead ends. Bueno, pues por primera vez en la historia de los Estados Unidos, el Día de la Madre va a ser más frío que el día de Navidad. ¿Qué está pasando? Viene un frente helado del mar, del océano Ártico, del Polo Norte, que va a atravesar los Estados Unidos de una manera muy particular y va a terminar en Charleston, en Washington y en Wilmington, Delaware, y termina en Nueva York. Va a ser muy frío el aire y esto pues es una novedad. Temperaturas en mayo más frías que en la Navidad. Oh my God. Oh my God. Bueno, estará bueno. Por las Carolinas, estará por los Grandes Lagos, estará por la costa occidental también. Y es como un ciclón de frío que ocurre cuando la presión barométrica se cae 24 milibars en 24 horas. Era un arepaso, pero definí no hacerlo. Y va a pasar por el Golfo de Maine. Y yo creo que por donde pasa, la gente queda congelada. Como en la película Tontos y Más Tontos, cuando ellos se van a Aspen. Y Jeff Daniels se le queda pegada la lengua a un tubo. La lengua sí, claro. Para mí, mi única referencia de toda la vida es la película Tontos y Más Tontos. Que no se diga más, señor juez, no más preguntas. Bueno, tranquilo. Esa maestra, esa película. A ver, Nicolás, esto se llama Noticias del Mundo, no sé cómo se llama. Cintia Viteri, ella, esta señora es la alcaldesa de Guayaquil. Buena, y me gusta, y físicamente muy competente. Pero qué más, que muy auspiciosa. Mire, están diciendo en Guayaquil, usted sabe que todo lo que pasó con el COVID-19, lo complicado que ha sido para Ecuador, han habido momentos muy complicados. Y no han dicho el número de muertos de verdad, ¿no? No, pues es que no es se lo sabe. Una incógnita, ¿no? Sí, eso le iba a decir. Es que no se lo sabe. Yo creo que más que cubrir una realidad es que la gente se muere en la calle, sobre todo claro. En Guayaquil. Sí, señor. Exacto. Bueno, pues en Guayaquil, la alcaldesa Cintia Viteri ya dijo, mire, hay 500,000 de guayaquileños que tienen aún activo el virus del COVID-19. Eso significa que es más o menos, así de fácil, un tercio de la población del lugar. Están diciendo, la alcaldesa, que con base científica ella puede confirmar que se han contaminado alrededor del 32.7% de guayaquileños y de ese hágame el favor. Imagínese esa vaina. Y de ese ¿cuánta porcentaje? ¿Cuánta gente hay en Guayaquil? ¿2 millones? Pues es una ciudad importantísima. Deben ser 2 millones costera. Por lo menos. Sí, claro. Deben ser por lo menos 2 millones en Guayaquil. Vendían de ese porcentaje. En Guayaquil. Ah, eso sí, fresquísimo. ¿Por qué? Buenas historias. Es correcto. Nah, pero pues que, imagínate, 700 mil infectados en Guayaquil. Es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Más que en Estados Unidos. En Estados Unidos hay 1.200.000. ¿Ese dato estará bien, Nico? Mire, se lo leo otra vez. Cerca de 500.000 de guayaquileños tienen aún activo el virus de COVID-19, anunció la alcaldesa Cintia Viteri en una reunión con los miembros del Comité Cantonal de Operaciones de Emergencia, COE. La mitad de la población. O sea, en Colombia no estamos hablando de 9.000 casos, 10.000 casos. Sí, en Colombia sí, ya estamos llegando a la frontera de los 10.000, yo creo. Por eso. Versus 500.000 en una ciudad de Ecuador. Uh-huh. Revisemos ese dato, Laura, por favor. Ah, pero yo qué hago, Teo. Falta de fe. Por favor, abran el tiempo, pues, si no creen. No, aquí lo tengo. Está muy ábralo. Bueno. Hoy. Aquí lo tengo. No, pero a mí no me grite que yo tenga que abrir el internet. No, pero a mí no me grite. O sea, yo le hablo el tiempo, pero es que abre el tiempo y yo cómo hago para abrirlo. Con mucho gusto, diríjase a la redacción internacional del tiempo. Pero si en Europa hay 1.000.000 en toda Europa, Nico. Pero le estoy contando lo que dijo la señora. Dios mío, esa señora, ¿qué está pasando? ¡Qué angustia! Imagínese eso. 500.000 la Wuhan ecuatoriana. Pero no, pero claro, Wuhan peor. Vea, de acuerdo, usted me preguntaba por víctimas, de acuerdo a esta señora Cintia Viteri, en la ciudad fallecieron alrededor de 9.000 personas por encima de la cifra habitual. Pero ella no dudó en atribuirlo a la pandemia. Claro, 9.000 de 500.000 es el 10%, son 50.000. Una barbaridad. No, pero 9.000 no es nada. Crítico, el 2%. ¿No? ¿Crítico? Crítico. Qué susto, y estamos ahí con la frontera al lado, ¿no? Dios santo. Bueno, pero Brasil está también buena nota. En eso. Pero Brasil no tienes ni 200.000, por eso le digo, estoy preocupado con esas cifras. Pero ¿se acuerda el dato que yo le di el otro día, que en Paraguay había 114 casos nuevos de contagio y de los cuales eran 112 brasileños, una cosa así? Claro, pero usted me está hablando de 500.000. Citando a la alcaldesa de... Sí, yo no lo estoy diciendo. De acuerdo. Citando a la alcaldesa. Pero es un tema preocupante, muchacho. Muy. Pero sí es. María Juliana, por favor. El mundo al instante con cosas más amables, más saludables a esta hora. Pero no tengo cosas más amables. De hecho, voy por el mismo lado que se fue Nico. Y me voy para Rusia. Porque las autoridades sanitarias reportaron este jueves que confirmaron 11.200 nuevos casos de coronavirus, cifra que representa un récord diario para el país. De esta manera, el balance se elevó a más de 177.000 personas contagiadas, lo que implica que, según el conteo global que se hace, Rusia es ahora el quinto país con mayor cantidad de transmisiones a nivel mundial, detrás de Estados Unidos, España, Italia y Reino Unido, y es el cuarto a nivel europeo. Están muy preocupados porque los nuevos casos de hoy jueves representan un aumento del 6.8% con respecto a ayer. Bueno, Laura, ¿qué? Estoy ensayando mis voces. ¡Qué miedo! Bueno, yo les cuento voces. Con... Sí, no, qué miedo, me sentí en Split. Madonna escribió en sus redes... Escribió en sus redes sociales que dio positivo al COVID-19 después de haber estado enferma hace 7 semanas en París, donde tuvo que cancelar 2 conciertos. Ella contó en su red social que estuvo enferma al final de su gira hace 7 semanas, como muchos artistas de su espectáculo, pero que gracias a Dios ahora todos están en forma y están en buen estado. O sea, todos pensaron que tenían una simple gripa, pero no, era esto. Ella dice, escribe este, ella escribe este mensaje en su cuenta personal, criticando a los medios sensacionalistas y un poco adelantándose antes de que la gente diga en los titulares que Madonna tiene coronavirus. No, ella dice, actualmente no estoy enferma. Y además dice que está agradecida de poder ser parte del apoyo a la investigación para encontrar la cura para el COVID-19, porque ella hizo una donación de $1,000,000. Entonces, Madonna tuvo coronavirus, pero ya está bien y se encuentra muy al tanto de las investigaciones que se están haciendo para luchar en contra. Pero déjame decirte algo importante. Ella está en una edad de riesgo. Tiene 62 años. 61 años, sí, señor. Claro. Por eso este año cumple 62, o ya cumplió 62. 62. Bueno, los cumple. Años, sí. Los cumple en ella unos debe, meses. Ella debe estar aislada, porque ella es una persona de la tercera edad. Bueno, bueno. O sea, por ejemplo, cuando ella vino mayor. Aquí, ella, cuando ella vino a Medellín, ella ya tenía 53 años. Es que aquí me quitan todo, hermano. Bueno, papá, vos, en un mes, sí. Recuperé mi teléfono, Nico. Bien. El tema del día. El tema del día es la sorpresa o gusto más particular que te ha tocado teniendo sexo con alguien que te atrajo, eso sí, que se pueda contar en radio. El dólar bajó 37 pesos a 3.924. El Dow Jones Industrial subió 211 puntos. Se sitúa en 23.875, su máximo histórico 29.700. Siempre que has perdido, Dow. El bueno, Nasdaq subió 125 puntos, 8.979, mucho más recuperado. El Standard & Poor's 500 de 2.881, su máximo histórico 3.300. Siempre es que has bajado, Standard & Poor's. Nah, pero ¿para qué le hablo? El Colcap subió 2% a 1.113. Su máximo histórico 1.700. Siempre es que has bajado, Bolsa de Bogotá. Bueno, ¿qué hubo? Pero déjeme hablarles a las bolsas. El oro, 1.727. Nunca olvidará al taxista que me dijo, compré solo oro. Estaba en 1.050 y ya está en 1.180. Mañana vendo todo, me gané el 4 o el 10. De una inversión de $20,000 se ganó 2.000. Si lo hubiera dejado ahí, tendría el 70% más de su inversión. Pero que ibas a ver también, difícil. Tendría 14.000 en vez de 2.000. Pues claro, el petróleo. 23 bajó 0.7. El Brent, referencia de Colombia. Como dicen los noticieros colombianos con gran orgullo, el Brent, referencia colombiana. 29, tampoco es una barbaridad. Madonna salió fina, la reina del pop, dice Jorge Botero. Lo dice Samper, es cierto, póngale la firma. Por ejemplo, él contó que Maradona en el Mundial. Yo no voy a leer cosas que no son el tema del día. Una novia tenía un gusto muy particular. ¿Qué? Le gustaba comprar globos enormes. Durábamos toda una tarde inflándolos. Luego los besábamos y ella se acostaba en los globos, se los ponía entre las piernas y los toteaba. Y así llegaba al orgasmo. Y yo, un payaso más. Tenemos un ganador. ¿Lo puede, pero puede, ya por ganador, supuesto, ya, ¿no? Pintado apuesto, en la pared. Puesto el listón muy alto, le digo. Muy alto. Pero lo puede nombrar no ganador puede como ser. Uno de los de hoy, ya. Nicolás, ganador de Twitter. Ese tweet es muy berraco. Lo vuelvo a leer. Por favor. Novia tenía un gusto. Además, muy temeraria la novia. Le gustaba comprar globos enormes. Duramos toda una tarde inflándolos. Luego nos besábamos y ya se acostaba en los globos. Se los ponía entre las piernas y los toteaba. Y así alcanzaba el orgasmo. Y yo, un payaso más. No. Este es un ídolo. Es un campeón. Nota, Nico. No, qué frustración. Cinco. Soldado de Orlando. Bueno. Soldado Jaime dice, conocí una chica, Chief, que antes de la intimidad pedía comida a domicilio. Se sentaba y comenzaba a darme comida y a rellenarme y rellenarme, y eso la excitaba. Luego yo no me podía ni voltear de la llenura, no, y quedaba fundido. Pero para ella era suficiente para alcanzar un orgasmo. Pero es que el anterior no tiene límites. No, el anterior está muy bueno. Pero sí he visto, Felipe, que hay personas Tobar, que tienen ese fetiche, ver comer a la pareja. Es un tema de Emilio que le salió bueno. Ahí lo organizamos para que la gente conteste a altura radial, ¿no? Mi actual pareja es superpuesta en su sitio, sobria, elegante, altiva. Y la amo. Tiene cara de que no rompe un plato, pero no deja olla sin abolladura. Casi me destrozan las artes amatorias, pero me llené de valor, le puse el capote a la muleta y ya llevamos 2 años juntos. ¡Hombre, qué bueno! Nota, Nico. 5-4. Y el soldado de Jaime, nota, Nico, el señor de la llenada de comida. 5-5. Jaime, un cordial saludo, y le pido al gobierno que levante la cuarentena, porque lo escucho muy estresado y a las mujeres de la mesa que le dejan ganar el arepazo al calvo. Porque si vuelve a ganar alguno de ustedes, Jaime, puede caer tieso como un pollo. 0-1. No, 0-1, tranquilos. La historia de Emilio es familiar. Me pasó en Río de Janeiro, salí con la nena después de unos whiskies para el apartamento. Voy a ser honesto, estaba preciosa, pero me salió con antena. La diferencia es que saqué la casta, fui varón y vénganos en tu reino. Nico, nota. 5-4. Pero es que Mac Bazar, no. Mac Bazar, ¿no? Sí. Oh, bueno. Hola, maestro de la locución radial. Algunas chicas me han resultado con turbo durante los momentos de... ¿Cómo? Algunas chicas me han resultado con turbo durante los momentos de mayor efervescencia, lo que las haga felices a mí también. Saludos a esas bellezas señoriales de la mesa. ¿Tendré que explicar qué es una persona con turbo? No, pues ya imaginamos. Nota, Nico. 5-5. Me uno al viaje de Islandia con los granjeros, pero cada uno por su lado y cada uno con su bebé gigante, ¿no? Ya. ¿Te entendí bien la adopción? Este es el termómetro para ti, Chip, de los que más te levantan al aire. A ver. Emilio Sánchez, número 1. Hombre. Número 2, Laura Hoyos. Número 3, Laura Acuña. Uy, sí. Número 4, María Juliana. Número 5, Eva Rey. Número 6, Jonathan. Número 7, Orlando Rivera. 8, Nicolás Samper, granjero fiel. 9, Troller Saltamontes. Y 10, María Clara, diosa fiel. ¡Nota, Nico! 5-4. En respuesta a los originales, ¿cómo? Laura Natalia se marchó y dejó tirado el programa. Jaime, me pareció escucharla en la hora del bostezo. Pregúntele a Eduardo. Sí. La risa la puse yo, pues. Abrazo para el que escribe los mensajes en el Twitter. Una mujer que todo el cuerpo le olía delicioso, tal como toda su casa y su cama. Hombre. Pero va a estar bueno, aunque está mal redactado. ¿Qué pasó? ¿Todo pero, bien? Dele. Es que aquí hay un problema técnico. Espere, pongo una canción porque me están haciendo caritas. No, un minutico. Esto ahora sí es la canción de esta gente, Emilio. Es que de verdad. Ay, Dios mío, me ha costado un trabajo poner este tema. Ya, perdón. ¿Qué pasó ahí con ahora esa no fiesta? Otra vez esta vaina, hermano. De verdad, pero este equipo está como emocionado. Este equipo está sacando la mano, hermano. Menos mal no es mío. No. Emilio, esto sacó la mano. Adelante, hermano. Música, por favor. Bueno, les tengo entonces una canción del nuevo disco del señor Beck, Hyperspace, que salió en noviembre del año pasado. Esto se llama Uneventful Days. En los originales, los de arriba, uy hermano, ese man se está volando, y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, tan igual. Bueno, para mí, los de arriba, ustedes me van a criticar, van a decir que yo estoy loco, pero para mí, los de arriba. Encontraron a un niño de 5 años manejando. Ay, María Juliana, ¿crees que voy a echar tu nota? No, era un chiste. Yo no, no para nada, jamás lo creería. Es que estoy muy como apetitoso de risas estúpidas. Seguimos. Esto viene de la Florida. Una señora la llaman y le dicen: oiga, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, sí, cómo no. ¿Usted está haciendo uñas a domicilio? Claro, mi señora, con mucho gusto voy y le hago sus es uñas. En Carolina del Sur, corrijo. Sus uñas, ¿cómo la? ¿Qué esmalte le llevo? No, sí. Las quiero al natural, color piel. Bueno, le llevo color piel. Bueno, y fue a la cita, Cynthia Covert. A los 58 años... pues se fue caminando a su cita en cerca de Charleston. Eso cuenta el sheriff. Sí. Y pues no se dio cuenta, iba muy cerca a un lago. Esos lagos, esas cosas raras que hay en esos estados, la isla donde le pasó es Kiawah Island en South Carolina, Carolina del Sur. Y de pronto se cayó al lago y no entendió por qué. Y se comenzó a ahogar. Y fue que un cocodrilo le tiró un zarpazo con la cola, la tumbó al agua y se la comió. Esa es mi nota. No. Los de arriba para el cocodrilo, que me parece que es letal y muy inteligente en esta nota. El tipo estaba vivo ahí, ¿no? Él estaba tranquilón. Sí, yo la vi mirando para el cielo, están en cuarentena. Y caminaba con su botiquín de todas esas vainas que llevan, acetona y todas esas cosas. Claro, exacto. Y él dijo, está muy atembada. Es que es los de arriba porque lo veo como un cocodrilo inteligente. Y le tiró un zarpazo con su cola y esto la tumbó al agua, ¿no? Puede ser un río. O el mar, no, el mar, ¿no? Y ella nunca volvió a salir de allá del fondo. Después apareció desnucada y le faltaban algunas partes de su hermoso cuerpo de manicurista. Esa es mi nota. ¿Por qué se ríe, bro? ¿Por qué te ríes, bro? ¿Pero y qué partes? No, exactamente no sé las partes, pero se le perdieron algunas extremidades. Uñas. No, la cara completa. Claro, es que, por supuesto. Uñas, la mano completa. Ah, bueno. No sé si las manos, pero es que... Y la nariz. Como es manicurista, pues ¿sabe qué fue lo único que quedó impecable? ¿Qué? Los esmaltes. El neceser. Ah. Porque él la tiró sin neceser. Ella lo soltó para salvarlo. Se limó las uñas. Le tiró y se le cae el neceser que lleva. Claro. Y cae de cabeza al agua, pero es que ahí sí es muy difícil. Lo soltó del susto. Humano cocodrilo. No, eso sí es muy bravo. Y el cocodrilo solamente tenía 4 metros de largo. Eso fue todo. Ah, no. O sea, un coletazo. Un bebé, brutal. Era un bebé. Pues no era tan bebé, pero pues tenía unas... ¿Cómo se dice usted? No, le decían ahí en su tribu. ¿Fauces? ¿Cómo es que dice usted? Sí, claro, unas dentelladas terribles. No sé, porque la cercenada no está muy clara, pero en principio él la ahogó. Claro. ¿Y sabe que no estaba muy hambriento? Porque no salió una gran parte de la... O O sea, picó. No, picó, yo creo que era ¿no se la comió toda? No, solamente las estaba partes picando. Como, no, jambón, jamón, ok. Bueno, esa es mi nota, no si alguien la puede superar, les agradezco, los de arriba o los de abajo. Dejamos así, ¿no? Arepaso bueno, número uno, sí, pues ¿les parece bien? Después del neceser. ¿No? Bueno, yo tengo... Ah, pero es que arepaso si número no uno, por favor. Tengo los no, de arriba. Es que hay que estar moscas. Ah, bueno. Hay que estar moscas. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. Bueno. ¡Buena suerte! Perdón. Está... No, es que esto me confundo. Es que mucho equipo, Ala, mucho equipo. En el año 2017, un grupo de científicos se embarcó en una gran expedición conocida como Colombia Bio, por algunas zonas del país a las que no había tenido acceso por el conflicto armado. Después de que se firmó el acuerdo de paz con las FARC, estos científicos lograron adentrarse en una de las áreas menos exploradas y por lo tanto con menos especies descritas en el Parque Nacional de la Serranía de Chiribiquete, ubicada en la región amazónica entre los departamentos de Caquetá y el Guaviare. Allí en un afluente del río Tunia, en la cuenca del río Apaporis, hallaron una nueva especie de pez de la familia de los carácidos y el género Hypesobricum durbin, y lo bautizaron como Hypesobricum chiribiquete. Durante más o menos un mes los científicos, conformados por un gente de la Nacional, de la Javeriana, estuvieron recolectando muestras de peces que luego estudiaron en sus laboratorios. Y esta nueva especie, pues, contactaron expertos que tenían muestras del mismo pez en cercanías al parque, pero en la frontera con Perú, en la cuenca del río Cayari. Unieron el material y después de 2 años de trabajo, sustentaron su descubrimiento en la investigación con una nueva especie en la cuenca occidental del Amazonas y Colombia en Perú. Uh-huh. Es un hallazgo que personalmente no me importa. No, pero espere, que me sirve para un contenido en el arepazo. Uh-huh. Mi pregunta es, ¿qué tamaño de largo tiene este pez? Quedan 20 segundos para atinar. A leer las respuestas de mis compañeros. Aquí están. Muchas gracias a los oyentes que soportan este programa tan malo. No, espere, que es bueno. Laura Hoyos dice 75 centímetros. Un cocodrilo bebé. Orlando dice 11 centímetros. Jonathan dice 1.5 metros. A la Un cocodrilo más grande. Papá. María Juliana Correa, 20 centímetros. Y Laura Natalia Franco, 35 centímetros. Y con Nicolás Samper, 12 centímetros. Con un gran placer, anuncio al menos uno de este arepaso. Uh-huh. ¿Usted quién cree que puede ser, Nicolás? No, creo que Jonathan. No era difícil pensarlo, ¿verdad? No, para nada. ¡Castíganlo! No, pero tranquilo. En los originales. Cuidado que era un primo del Bagre Dorado. Y Laura Hoyos la tenía, brother, pero lista. Y leí Jonathan 1.5 centímetros. Dije, no, se salvó. Sí, te salvaste. Claro. Pero es que 1.5 metros es un delfín rosado, bro. Claro. Una orca. ¿Por qué se ríen? Todos los animales en el Amazonas son más grandes. ¿Por qué se ríen de los que pierden? Es lo único que yo nunca he entendido. No hay punto porque todo el mundo estuvo muy lejos de la respuesta. El que más se acercó fue Orlando Rivera, pero está al 60% de error. 5 centímetros mide el Arbacuris, Cacaracuris, 37, Cococuris, Cacaracuris. Bueno. ¿Cómo va el arepaso, señorita Laura? Jonathan tiene menos 7 puntos, Orlando menos 4 puntos, María Juliana y Laura Natalia menos 2 puntos cada una, y Nico y yo estamos empatadas con 2 puntos. Empatados. Acuérdate que Perdón, es que las tenemos. Cuando hay los dos géneros. me confundiste. El masculino. Nico me confunde también. Nico me confunde. Qué curiosidad. ¿Quién haría esas reglas de que cuando es el hombre y la mujer. ¿Por qué el masculino predomina al femenino? ¿Quién haría esa regla, Nico? Pregunto yo. ¿Quién sabe? Gente de la RAE, supongo yo. Pero gente milenaria, ¿no? Sí, pero re que seguramente. Deberíamos poner ese estudio. ¿Por qué siempre cuando uno dice... Sí, ¿cómo es que es? Varios por eso hablan del lenguaje inclusivo, entre otras. Claro, por eso ahora las mujeres se quieren llamar actores y no actrices. Yo no voy a hablar más, porque voy a tener problemas. Vamos a poner Emilio. Bueno, despegamos, brother. Quiero hablar con Emilio de esto que escogimos juntos precisamente hoy, hace una hora. Emilio, como periodista, vino a traerme un equipo que se me dañó. Emilio, ¿tú te acuerdas de un grupo que se llamó Crown Heights Affair? Uf, tremendo grupo de disco. Tremenda banda. Pero te voy a dar una particularidad de ellos, que de pronto tú no sabes. Nunca cantaron en las canciones. Nunca hubo un cantante. No. Eran coritos. Ellos se hicieron muy famosos con una canción en el 75 que se llamó Dreaming a Dream. Sus pintas bastante... O sea, Barry White es un patinchado al lado de estos manes. Sí, exacto. Come paletas. Voy a describir los smokings de los señores. Es que requieren una lectura. Son 9 y hacen más ruido que 14. Solapa blanca hasta los hombros, con puntos rojos y la parte de arriba de la solapa roja también. Camisa rosada con corbatín rojo. Todos con reloj dorados, plataformas de 5 centímetros cada uno. Pantalones rosados con pretina de 6 centímetros y todos tienen afro. No, pero de verdad. Nota, Nicolás, por favor. 5-4. Para mí 5-8. Ahora sí vamos a poner el disco, pero es que creo que no lo puede poner uno antes porque el aparato se recalienta. Esto se llama Searching for Love. Aquí está. No sé qué pasa. Me equivoqué de disco, perdón. No, ¿cómo así? Ya, oye, ¿otra vez? No me tienen paciencia. Puse el que ¿otra no vez? Funcionó y ahora sí funciona. Entonces ahorita espero y verá que este no funciona. Y en ese momento me tocaba romper el equipo que me prestó mi querida pareja, ¿no? Aquí está. Esto se llama Searching for Love. pongan la atención que nunca cantan, son coros, pero miren las trompetas, Emilio. Miren los vientos. Tremendo, número uno en disco. Hoy es jueves, hay que bailar. El consultorio del Doc. En los originales. Con el patrocinio de Fluimucil, no dejes que los síntomas de la gripa se conviertan en algo más. Bueno, pues vamos con estas noticias médicas. De noticias de, no, relacionadas con lo que está pasando en el mundo, pero por un lado positivo. Y es en el caso de las acciones de Estados Unidos, que hoy subieron bastante. El Dow Jones, el Standard & Poor's y el Nasdaq subieron mucho. Y es porque existe una esperanza de que al quitar restricciones en los negocios, pues pueda recuperarse la economía de esta caída histórica debido a la pandemia que sufrimos en todo el mundo. Son datos preliminares que dicen los economistas, pero pues no negando la situación de los empleos en Estados Unidos. La semana pasada 3.2 millones de personas acudieron al claimless, al claim de jobless, a la reclamación de dinero por no tener trabajo, que está entre 800 y 1000 dólares a cada trabajador mensual. Y pues tener en cuenta que a hoy se suman 33 millones de personas sin trabajo desde que esto comenzó en la cuarentena americana, que tiene otros lineamientos diferentes a la colombiana y que comenzó exactamente hoy hace 7 semanas. Ha sido muy rápido todo. Noticias, consultorio del Doc, María Juliana, lo que te gusta, por cortesía de Fluimucil. Bueno, pues además de poner en riesgo sus vidas, todos los días los trabajadores de la salud del Centro Médico Mercy en Springfield, Massachusetts, también hacen un esfuerzo por sostener el ánimo en plena pandemia. Obviamente ellos están expuestos a mucho estrés, a horas larguísimas de trabajo por los turnos tan largos que generalmente hacen los médicos, y decidieron hacer una hora donde obviamente por turnos hacen un concierto para todos sus, digamos, sus colaboradores, los médicos, los enfermeros, los camilleros, etcétera, etcétera. Esto busca que los médicos por un corto lapso de tiempo al día se alejen un poco de todo el drama que está sucediendo, por supuesto, en la unidad de cuidados intensivos y con todos los pacientes, y se dediquen a escuchar música para que se relajen, se bajen los niveles de estrés y puedan desarrollar su trabajo con mucha más eficacia. Gracias, María Juliana. Laurita, ¿tienes algo o me voy con Nicolás? Sí, tengo, Jaime, y es que después de diseñar un calzado deportivo especial para los trabajadores de la salud para que puedan soportar turnos de hasta 12 horas, pues Nike, la empresa deportiva, ha donado 30.000 pares a hospitales en los Estados Unidos y 2.500 pares a hospitales en Europa. Ellos también están enviando más de 100.000 artículos de ropa adicionales que incluyen calcetines de compresión, kits de ropa deportiva, esto por supuesto para agradecerle a los trabajadores de primera línea. Dicen que están comprometidos en más de 25 millones de dólares con estos esfuerzos de respuesta ante el COVID-19. Nicolás, por favor. Que tu gripa no se convierta en algo más. Trata sus síntomas rápidamente con Fluimucil Gripa y Fluimucil Mucolítico, tratamiento indicado para síntomas del resfriado común. Bueno, Emilio, vamos con música, continuemos con esto. Y en la siguiente nota leemos tweets de los originales. Continuar con música. El turno es para un dúo danés conformado por la cantante Coco O y el productor Robin Hannibal. Esta canción es de un disco llamado Avalanche del 2013. Ellos se llaman Quadron. Esto se llama Favorite Star. Your favorite star. Your favorite star. El paparazzi criollo. En los originales. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Algunos pinitos de la farándula criolla a esta hora. Después contaré una historia criolla. Dale. Y después pondremos música. Música no criolla. Pipe y Luisa. Me imagino que te deben parecer divinos, ¿no, María Juliana? Divino. No mucho, la verdad. Pero si son divinos. Y mire, quiero leer el titular, ¿no? La revista Inspiraciones BA. Pipe y Luisa. ¿Embarazados? Ya con eso, ¿para qué? No, es que ya, si empezamos con el plural en esas cosas, estamos perdidos. Estamos perdidos. Cuando uno empieza, sabe que yo estoy sintiendo las mismas sensaciones de mi esposa, y me produce náuseas todo, y me dio a las 2 de la mañana un antojo de aguacate. A ese tipo hay que sacarlo del país. Huye ipso facto. O sea, le dirige la palabra. No, para nada, nunca más. Cobra fuerza el rumor del embarazo de Luisa Fernanda W. Fruto del amor que vive con el cantante Pipe Bueno. Según dicen la influencer. ¿Qué, perdón? Ya está confirmado. No, yo voy con noticias de duda siempre. Eso. ¿Eh? Es que me levanta todo el día y no encuentro el motivo. Pero no te estoy levantando, dicen, te estoy diciendo, ya está confirmado que sí está embarazada. Es que a mí me importa 5, o sea, yo sé, es pero nota. Estaba anotando. Por eso, ella siempre es la ciudadana preocupada, Nico. Claro, la ciudadana Kane. Según dicen, la influencer estaría pasando por el primer trimestre de gestación. ¿En qué mes va, María Juliana? No tengo la menor idea. Gracias. Del que sería el primogénito de la famosa pareja. Dicen que a raíz de esta noticia los planes de vivir en México han cambiado y ahora piensan radicarse de lleno en Colombia, muy cerca de sus papis. ¿A quién le importa? ¿Qué? El rumor crece a raíz de las publicaciones de la youtuber en las que manifiesta que tiene antojos y que ya no se tintura el cabello. O sea, yo pregunto... Listos, me voy. Yo no, aquí, discúlpeme, ¿usted? Pero no tengo nada que hacer acá. Yo hoy aquí no tengo nada que hacer. No sé dónde me voy a ir, al baño, encerrarme. Pero yo aquí no. Van muy bien. Vaya, coma alguito. Luego de que Bea anunciara en primicia el pasado mes de enero que Melina Ramírez y Juan Manuel Mendoza, supongo que ídolos de María Juliana, estaban iniciando un romance. Y aunque en un principio la presentadora lo negó, en las últimas semanas se han conocido declaraciones de ambos en las que aceptan que se están conociendo. A esto se suman fotos, es que esto es lo que más me saca la piedra de la revista, vea. Les voy a escribir las fotos a ustedes. A ver. Se suman fotos que se han filtrado en redes que confirman que la relación va por muy buen camino. Sí. En dichas imágenes el actor y la presentadora comparten... junto a sus amistades en un yate. También se dice que Juan Manuel le celebró el cumpleaños a la caleña. La foto es la siguiente. 20 personas paradas en una foto, 10 tipos y 10 viejas, y Melina y Juan Manuel Mendoza están a 8 cuerpos, cada uno riéndose a la cámara. Pero ¿dónde entonces está el romance? Pero ¿dónde está que están bien? Para Bea eso es un romance. ¿Dónde está que están bien? Y la bien? Otra foto, que es la que más me saca la piedra, es Melina Turgente con un bikini con una salida de baño de lana, de esas de huecos, una cosa nada qué que ver, linda de crochet. Nada que ver ponerse lana en tierra caliente, pero no, perfecto. Si ella se le ve divina. Bueno, sí, ahí exactamente. Y ella sale de espaldas, él está sentado, ella está a 4 metros y él se está riendo, así porque le debe estar diciendo, oye, ¿me pasas un vaso? Eso es toda la relación, ese es el romance que está surgiendo. De verdad. The Baby Shower. Qué bueno. La actriz Lina Cardona vivió uno de los días más felices de su vida al festejar en compañía de su esposo Juan Pablo Fuentes y otros seres queridos el Baby Shower de su primogénito José Miguel. Hombre, quien nacerá en junio. La tierna ocasión tuvo lugar en una hacienda en La Calera, muy cerca a Bogotá. Allí Lina, a quien recordamos por sus papeles en La Reina del Flow y La Ley del Corazón, destapó varios regalitos y lució su pancita de 26 semanas, con todo el esplendor de una madre primeriza. ¡Qué lindo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué lindo! El actor Kevin Bury, protagonista de VJ El Propio de Teleantioquia, presentó a su novia mexicana Michelle Oliveira durante el lanzamiento de la nueva canción de la cantante Daresca, realizado al norte de Bogotá. Hasta ahí yo no entiendo quiénes son ninguno. Por eso yo tampoco. Es coger la guía telefónica. La pareja que se conoció en la serie Nubes, tampoco sé de qué es eso, lleva 2 años de noviazgo y ya vive junta. ¿A quién le importa? Pregunto yo. Muy polémico. Frase de la quincena. A ver. Comillas. A ver. Por aquí los estaba leyendo a todos y hay unos comentarios como tan absurdos. No dan ni rabia, o sea, qué pecado para esa gente. Ojalá algún día sean felices. Ojalá progresen. Ojalá piensen en el bienestar de otras personas. Ojalá puedan dormir en paz y que se desahoguen bastante en estas redes sociales, porque no deben tener ni con quién desahogarse. Entonces, bien puedan, háganlo, desahóguense, aprovechen y limpien su corazón contra mí. Que Dios los bendiga y tenga un buen día. Tengan un buen día. Cierra. ¿Qué es esto? Comentó en su cuenta de Instagram la modelo y presentadora Sara Uribe, al leer comentarios de sus detractores. No te gastes, Sarita. Fresca, sí. Pues es como ayer el palo que nos dieron, que quieran echar a todo el mundo en los originales y uno contestando eso. ¡Fresca! Sí, tranquila, mija. Tú eres una princesa. ¿Qué has tenido tus rollos de amores y de infidelidades y no sé qué cosas? Cada cual tiene su vida privada. No, deje, no diga eso. Y termino el paparacito criollo con una historia muy particular. Y voy a romper todo esto con una canción fina. Pero una canción increíble. No, la voy a dejar para otro lado. La voy a pedir a Emilio que ponga una cancioncita. El tema del día, vamos a ver. Si les tema del día, la sorpresa o gusto más particular que te ha tocado teniendo sexo con alguien que te atrajo, eso sí, que se pueda contar en radio. Estando en ello, dice Armando Pérez, le dio por intentar medirme el aceite. ¡Qué susto! No, yo no digo nada. ¿Qué dijo de malo? Perdón. ¿Qué dijo? Me pasó una vez. Psicológicamente lo quería pero no traumatizar. Dejé. Nota, Nico. 5-4. Una amiga en Italia es basofílica. Logra su excitación con todo tipo de inyecciones que le pongan y jeringas. Está loca, pero para gustos, pues no hay colores. Nico, nota. 5-4. Hola, qué cosa con María Juliana, Jaime. Solo te levanta y daña todas tus notas. Es la nota de Jaime, carajo, dice soldado de Jaime. Y aparte nos deja sordos cuando habla. Me aguanto lo de Camilo, pero con esto... Strike 2. Nota, Nico. 5-4. Feliz, a ver si la puedo leer. No, esto no me gusta. En Roma, los restaurantes y los bares, creo que todavía no, André. Pero están vacíos porque ¿quién va? Y no hay turistas en Roma. Madonna está triste, ya no es símbolo sexual y le tocó inventarse que tiene coronavirus o que tuvo. Nico, nota. Ay, hombre, 5-4. No puedo leer ese. Oiga, se les olvidó el homenaje en su cumpleaños número 50 a Gregorio Pernía. No me digas. Imperdonable, Jaime. No, es cierto, no lo merecemos. Perdón, Gregorio, Goguito, tú sabes que aquí tienes tu casa. si te tratamos como a un príncipe. Porque lo naciste, naciste príncipe. Una muñequita que le tocaba, que le encantaba atender por la sucursal porque la oficina principal suena para reclamos verbales. No. ¡Nota, Nico! 5-5. Acción impecable. ¿Pero qué? O sea, no se le puede cuestionar nada. Yo creo que ese es de la altura de aquel primero que leí. Mierda. Este no lo puedo leer. Es que los tratan de arreglar mucho, pero es muy difícil. No, pero fíjese que el no los puedo, los hay unos que no puedo leer. Imagínese este, él termina con y sin pedir nada descorché. ¿No? ¿Usted qué? ¿Cómo no. puede leer? ¿Dónde vamos? Y no, me siento en la sala de mi casa con Jaime a media caña bregando por él una canción. No, no puedo leerlo, es que son unos... No, trate, trate. Ahí debe haber alguna manera. Verónica, linda, grande, turgente. Nos tirábamos a matar, pero después tocaba ir al baño a orar bajo la ducha, porque habíamos cometido pecado mortal. Hasta me pegó dos veces por alejarla de su fe. No. Aparezca al lado de los dos que le he leído. O sea, no hay, o sea, le pido que quedan esos dos. Sí. El sistema inmunológico de los ecuatorianos es débil porque la vacuna de la tuberculosis no es obligatoria en Ecuador. Mire usted. Mire. Veo. Mire, pues. No. Tampoco puedo. ¿Por qué? Tampoco puedo porque no se puede leer en radio. Según World Meter, datos de WHO, Ecuador tiene 25.000 casos, 1.654 fallecidos y 3.433 recuperados. Es imposible que Ecuador tenga 500.000 casos. No lo dijo Nicolás, ahí sí lo voy a defender. Lo dijo la alcaldesa de Guayaquil, ¿fue? Nota, Nico, clavémoslo. 0-1. Exacto. Bueno, listo. Y ahora pues va mi cuento del paparacito. Ah, bueno, ok, sí. Es que no sé cómo... ¿Cómo abordarlo? No, es que es sencillo. Una mujer... Sí. Le excitaba mucho que le besaran los pezones. Voy a ser un poco técnico. Le gustaba mucho que la pareja le besara esa parte del cuerpo. Sí. Los senos, voy a decirlo muy... No, ah. No me importa. No me gusta esas partes. Quería palabras. Los senos. No me gusta. Y llegaba a su orgasmo con eso y quedó embarazada. ¿Qué? Y ¿qué? Nunca le pudo dar a su bebé de comer. No le pudo dar lactar. Porque se excitaba. No podía lactar. Con le su lacta. Le tocó secarse. Claro. Pero encontró un método muy particular. A persona a la que queremos mucho. Solicitarle al marido que la secara. Eso es toda la historia. No sé si usted recuerda la historia, y Laura acaba de llegar a mi mente eso. Sí, no, a mí también llegó inmediato. Como efluvios lácteos, mi amor. No me acordaba, creo que lo había terminar suprimido. Terminar con esto porque mi hija no me puede estar dando picos ahí porque me pone mal. No. El tipo le dijo, deme usted 3 días y yo lo organizo. Y yo la dejo eso listo. Lo puso de bebita. ¿Ah? Muy buena. ¿Qué pasó? Qué una succión. Uy. Perdón. ¿Lo contaron o no un claro. oyente en este programa? Sí. Es Laura, así. ¿Tú lo recuerdas? Yo doy fe. Así por fue. Por supuesto. Don sí, Orlando sí, Rivera, sí, sí. Como productor, ¿usted lo recuerda? Sí, señor, hace ya un tiempo, sí. Sí, es un tiempo, pero pues nosotros tenemos código. ¿Tiempo? ¿No? ¡Wow! ¿Qué tiempos aquellos? Oh, claro que claro. Esas imágenes son las que a mí todavía no me dejan dormir. ¿Qué tiempos aquellos? Hablando con sus zapatos con espejos, es que es una época increíble. ¡Qué tiempos aquellos! ¡Qué tiempos aquellos! ¡Qué envidia, ¿no? ¡Qué envidia! No, sí, man, yo no sé por qué nació Príncipe, no tiene de dónde. No, pero ¿qué? Del rap, Príncipe del rap. Pero el que le tocó eso es, nació Príncipe. Uy, no, el que le tocó eso sí, pues. Además esa belleza, ese genio, ¿se acuerda el genio? Uy, ¿qué? Especialmente eso con sí. El electricista se ponía muy bravo, no le gustaba. Volteaba tajadas con la mano. En la casa los papás, ¿usted se acuerda? Y se me acuerdo, casi me voy yo a hacer ese arreglo de la compasión que me dio el pobre hombre. Pero nos vaciador. Tenía de esclavos a los cuatro. Claro. En esa época, ¿quién estaba en la consola? ¿Estaba Nelson? Estaba, muestra sí. Nelson, no. Diego Bernal. Estaba puede ser Nelson. No, Dieguito Bernal. Diego, no, primero Orlando, también. Después Diego, después no. Nicolás. Nelson estuvo, yo, claro. Y Emilio también haciendo trencito latino por el estudio. Cuando nos dejaba al ser tres latino. Claro. Trencito. Bueno, no es más por hoy. Uy. Paparazzito creo yo estuvo en su máxima, ¿no? Uy, qué punto nieve. Bueno, Emilio, vamos con una canción, avancemos. Ok, listo, vamos con esto. Imagínense que la semana pasada la revista Rolling Stone hizo una serie para su Instagram llamada In My Room. Y ahí apareció Sting desde su casa en Wiltshire, en Inglaterra, haciendo algunas versiones acústicas de algunos clásicos suyos. Vamos con uno de ellos. Aquí está esta versión de Message in a Bottle. Hi everybody, this is Sting. I'm in my home in England, and I'm lucky enough to have a recording studio here where I can work every day. I'm very fortunate. I'm very grateful. I'm also grateful for our healthcare workers who are doing an extraordinary job, risking their lives every day on the front line. And the best thing we can do is to help them and not to get sick and not to add to their workload, because we are all in this together. Hey! En los originales hablemos del origen de las cosas buenas. Una presentación de Nescafé Artesano. Un café de origen 100% colombiano. Bueno, a partir de hoy estaremos hablando del origen de las cosas buenas. Esta semana se celebró el Día del Espacio. Un día muy importante para los americanos y para los rusos, sobre todo, que la carrera espacial comenzó en la mitad de la Guerra Fría. Y en ese orden de ideas, pues, se hizo como un resumen de los eventos como más importantes que se llevaron a cabo en el mundo espacial. Aunque son 40, voy a desarrollar algunos, que es, por ejemplo, el Sputnik, que fue el primer satélite artificial puesto por Rusia. Después Yuri Gagarin, también de Rusia en el 61, fue el primer cosmonauta que voló en el espacio y regresó a la Tierra sanamente. Después vendrían los americanos a ser la contraparte cuando el primer americano llegó, Alan Shepard, y estuvo dando una vuelta en el espacio por 15 minutos. Después Glenn, el señor John Glenn, pues estuvo dos veces en el espacio y hace poco, a los 70 y tantos años, en el satélite internacional, o la estación espacial internacional. La primera mujer en el espacio, Valentina Tereshkova, en el año 1963. La primera caminata espacial tuvo lugar en 1965 y, pues, por supuesto, el primer hombre en la luna en 1969. Son 40 casos, pero esto es el origen de una de las etapas más lindas y más atrevidas de la humanidad, que fue la conquista del espacio. Pues es el origen de cosas muy buenas. Nicolás, el origen de cosas buenas. Mire, el origen de cosas buenas, porque hoy hay una fecha que es muy importante, 7 de mayo, y el 7 de mayo del año 2006, Zinedine Zidane jugó su último partido con el Real Madrid. Él jugaba con el número 5, y ese partido lo disputó ante el Villarreal. El juego terminó 3-3, pero para irnos más aún a los orígenes, hace 2 días France Football eligió el gol de volea contra el Bayer Leverkusen en la final de la Champions 2002 como el gol más bonito en la historia de ese torneo. Pero, ¿y ese origen en qué derivó? En que Zidane dejó su leyenda, claro, como futbolista, después de haber tenido un comienzo con algunos tropezones, pero después se consolidó como el gran crack que era, y listo, todo el mundo pensó, ahí concluye la historia de Zinedine Zidane en el Real Madrid, el 7 de mayo del 2006. Pues no, cuando regresó como entrenador, seguramente marcó una de las mejores y más gloriosas etapas de cualquier entrenador en la historia del club blanco. Ganó 3 Champions League de manera consecutiva, ganó una Liga, ganó 2 de clubes, Supercopas de Europa y una Supercopa de España. Eso es el origen llevado hasta, mire, hasta dónde llegó Zidane. Origen de cosas buenas. Debo confesarle a mis oyentes que yo pensaba que todo el café era igual, pero el sabor depende mucho del lugar en donde es cultivado. Eso es lo que se llama un café de origen. Nescafé Artesano tiene 2 opciones deliciosas, uno directamente de las montañas de Antioquia y otro con toda la tradición cafetera de Risaralda. Lo probé hoy, me pareció espectacular. Gentilmente pude probar estas 2 posibilidades. Ustedes lo pueden probar ya mismo porque además se prepara instantáneamente, en un instante. Y Cosas de Origen es un disco divino que se llama Questa Voce Mia, de Lisa Ono. Emilio, uno de los trabajos más lindos de esta cantante, pues de origen japonés, pero con un crecimiento musical en Sao Paulo, que le dedica este disco a la música de la bella Italia, que por estos días se comienza a recuperar de una exagerada tristeza contra el tiempo. Y en ese disco de Questa Voce Mia, que por supuesto no se consigue solo aquí en los originales, ella recuerda a ritmo de voz a clásicos como Non Dimenticar, O Sole Mio, Reginella, Roma Non Fa La Stupida Esta Sera, y esta canción que solamente está en la versión japonesa y que se llama Magia, Magia. Pues bien, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, y en Rusia están muy ocupados porque las cifras del COVID-19 han subido mucho, están disparadas, mejor dicho. Decían que el país estaba más bien blindado, o al menos eso dejó ver Vladimir Putin en algún momento. Claro, ya sabemos un poco cómo vienen las informaciones de ese lugar. Ahora, lo que está llamando mucho la atención, y los servicios médicos en ese país están preocupados, porque ha habido 3 médicos rusos que se han arrojado desde ventanas de edificios. No. 2 médicas murieron y un último caso, que fue el de un sanitario de la región de Voronezh, sobrevivió a la caída, pero está en muy grave estado. Lo que están en estos momentos evaluando, digamos, las comunidades de pensamiento y científicas que existen hoy en Rusia, y que, digamos, que no tratan de ir tan alienadas hacia el sistema, sino al contrario, que buscan como una vertiente de pensamiento crítico distinta, están diciendo es que hay muchos problemas mentales que están surgiendo a partir de todo esto que está pasando en el mundo. Una de las mujeres, Natalia Lebedeva, era la jefe del dispensario, digamos, donde dan las drogas, en un centro de primeros auxilios en en las afueras de Moscú. Ella cayó desde una ventana y falleció en el acto. Todo el mundo dijo que fue un accidente, pero sus compañeros dicen que el día anterior Lebedeva había sido acusada de contagiar el coronavirus a varios subordinados y por falta de eficacia en su trabajo. Después, Elena Nepomskaya, que es la directora, la directora del Hospital Provincial para Veteranos de Krasnoyarsk, que queda en Siberia, sufrió un accidente igual. Duró 5 días en mal estado. Y esta, dicen sus colegas, que creen que de pronto este fallecimiento desembocó por una discusión que tuvo ella en una reunión para ver en qué ala del centro médico recibían pacientes con COVID-19. Y el último caso que les contaba también tiene que ver con que dio este hombre, Alexander Shulepov, que es el que aún está en estado crítico, dio positivo por COVID-19 por estar atendiendo personas que padecían esta enfermedad. Por eso ya se abrió el debate en toda Rusia por cuenta de esto que está ocurriendo, que nadie sabía y que está pasando. Son esos accidentes o tentativas de suicidio que se han concretado en Moscú por cuenta de todo esto que está ocurriendo en el mundo. ¿Ustedes qué saben que nosotros no sepamos? Bueno, pues yo sé, por ejemplo, que en Alemania una cervecería está regalando cerveza. 2.600 litros de cerveza regalaron el día de hoy debido a que, a falta de las ventas, por supuesto, a falta de poder entregar la cerveza en los hoteles y los restaurantes debido a las restricciones para frenar la propagación del coronavirus, ellos dijeron, yo necesito hacer los tanques para hacer más cerveza fresca y pues de botarla a las cañerías, prefiero por supuesto regalársela a las personas. Así que hicieron un llamado a todas las personas de la ciudad para regalarla. Pues ellos dijeron al principio que iban a regalar solamente 570 litros, pero eso se fue rápidamente. Era larguísima la fila de personas, por supuesto todos con mascarilla y guardando la distancia unos entre otros, que estaba con baldes y con barricas listos para ir a recibir la cerveza. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Tuve un problema con el fluido eléctrico, uh-huh, el cual llevó a que se me apagara el computador. Okay. Bueno, esas cosas pasan tranquilo. Y no me pude conectar fácil porque la luz se vino y se fue varias veces en picos. Uh-huh. Y con los picos se fueron mis picos. Así es. Blah. Bueno, vamos a hacer una sección. Emilio, ¿estás? Sí, aquí estoy. Bueno, vamos a hacer la sección que me recomendaste. Estoy haciéndole caso a Emilio, que manda cosas chéveres. Mucha suerte, este es original de Emilio Sánchez. Es muy sencilla, vamos a poner una canción, por favor, Jonathan. Fácil, fácil. La siento bajita. Es que yo la mando muy bien, está muy bajito eso. Start spreading the news. Lástima que está muy bajita, ¿no? I want to be part of it. New York, New York. These vagabond shoes. Los oyentes suban a la radio. No, porque mi voz se distorsiona. Right, la de Nico. Primero la voz de Nico y después. New York. A city that doesn't sleep, and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it. in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Jonathan Pepe. Bueno, Frank Sinatra lanzó su versión de New York, New York en 1980. Voy a dejar que se acabe la canción y ustedes piensen, ¿en qué año la cantó por primera vez en concierto Frank Sinatra, New York, New York? Se acaba la canción y menos dos al que no haya contestado. Uy, pero... La grabó por primera vez en 1980. Lanzó su versión en New York, New York, que estamos escuchando en 1980. Se está acabando la canción. Tres segundos. No sé, la verdad. Nicolás Samper, 1981. Ah, claro, no doy puntos si no es exacta, pero sí con gran cariño, menos uno. Orlando Rivera, 1975. María Juliana Correa, 1981. Laura Hoyos, 1982. Jonathan de la FM, 1983. Laura Natalia Franco, 1986. La respuesta correcta, Emilio, es... 1978. No, la señal tuya está buena, para que no te preocupes. No sé el retorno, pero tu señal funciona. Y funciona muy bien. Bueno, bueno, bueno. Revísate el internet, pon el speedtest.net. Cuánto hay de subida y cuánto hay de bajada y me lo escribes acá para ver si el problema es el internet. Menos uno para Laura Natalia Franco, que se pifió por 8 años. En los originales. Era capciosa, él la cantó antes. No quiere decir que uno grabe las canciones y no las ha cantado antes, Nico, ¿no es cierto? Yo puedo... Sí, pues, grabar, pensé que iba a hacer eso, pero dije... La lanzaron en el 77. Era en un concierto. Mi esposa intentó prevenirme de hacer mi deber. Yo... corregí a ella. Podemos despegar, por favor, Jonathan. Bueno. Bueno, bueno. Eduardo. Bueno. ¿Qué hubo? Es que ya estamos terminando. Nosotros comenzamos una hora antes que tú, Jaime. Y el tiempo, cae un aguacero que ha inundado varias ciudades del país. A ver, Laura, ¿cómo va la vaina? Jonathan tiene menos 7 puntos, le sigue Orlando con menos 4 puntos, Laura Natalia tiene menos 3 puntos, María Juliana menos 2 y Nicolás y yo seguimos empatados con 2 puntos cada uno. ¿Cuánto tiene Laura Natalia en negativo? Menos 3. ¿Y Orlando? Menos 4. Orlando, tú no puedes perder ese puesto, brother. A luchar pero, como el mes pasado Jaime, con perdón, Jonathan. Perdón la pregunta. Ninguno obtuvo punto en esta, ¿no? No, pero... solamente el menos motivo, uno. Por ningún motivo. Okay. Yo pongo menos uno. Tiene que ser exacto. Es que eso de las fechas de uno... eso de las fechas de uno acercar y todo, no. A menos de que sea una fecha por allá de hace 5.000 años, yo acepto. pero semejante tontería, Dios mío. Me hizo recordar que lo que usted comentó ahorita fue lo mismo más o menos que le pasó también a Roberta Flack, ¿cierto? Con Killing Softly, que ella la cantó primero en alguna parte y después fue que la grabó, pero ya la había cantado. Es correcto. Sí, es correcto. Pero digo eso y yo no sabía. No importa, es correcto, Orlando. Pero buen dato, buen dato, no sabía. Muy bueno. Ahora, Orlando fue el único que acertó en decir claro. que se cantó antes del año. Previamente, sí. La original de esa canción es del 77, Liza Minnelli. Pues no me queda más remedio que reconocerle su mérito. Me parece. Chapó para Orlando. Bien. Me parece muy bien. Gracias. Muy bien. Pero fue porque el tipo puso que fue antes del año en que la lanzó. Bueno, pero ¿por qué no le pones el Chapo Rabia, Jonathan? ¿Por qué? No, yo creo que ¿por qué todo lo del pobre es robado? Ah, Orlando. Sí, es que... porque ante los lobos... Es que se congeló, se le congeló el botón allá. Ah. Hay que quitarse el sombrero. A Jonathan. Hay que darle tensión, suspenso. Mac me manda la foto de Lisa Ono Cuesta, voz pero, mía, y dice, lo tengo, Chief, mira la foto. Pero como bien dices, es casi imposible de conseguir aún en Japón. Este lo compré en Finlandia. Ídolo, Mac. Bien. A la pregunta, Laurita. Perdón. A la pregunta es... ¿Qué? ¿Quedas ahora como programa? Un inversor bien empatado con Laura Natalia? 20 minutos. ¿Esa es la pregunta? ¿Estás empatado ahora con Laura Natalia? Menos 3. Hermano, pero hacemos programa o dedicamos una sección de media hora a Orlando Rivera. No, era para dejar claridad. Gracias, qué pena. Pero ya puedes retirarte un momentico para leer los tweets. Inmediatamente. Por favor, es que se nos vuelve intenso el señor. Perdón. Bueno, déjelo. Celebrar. ¿Yo qué voy a celebrar? Ahora sí, el tema del día, Laurita, es que no dejan hacer programa. Por una la sorpresa de ganarse un punto. A ver. La sorpresa o gusto más particular que te ha tocado teniendo sexo con alguien que te atrajo. Eso sí, que se pueda contar en radio. ¿Pero por qué dices la sorpresa Augusto? O sea, ¿es solo para que Nicolás? ¿Es solo para Nicolás? ¿Para Augusto? ¿Para Augusto sí, Nicolás? La sorpresa Augusto. Todo en el programa es para Augusto Nicolás. Vuelve y léelo otra vez que no se entendió bien. La sorpresa Augusto más particular que te ha tocado teniendo sexo con alguien que te atrajo, que se pueda contar en radio. Una amiga antes de la cópula me dijo que si yo era marihuanero. Sí. Le dije que no. Ella me dijo que sí. Se fumó su cosita y se le metió el chuki. Dejó las vocales. Dijo las vocales, perdón. 0-1. Sí. En una ocasión luego de previo arranque... No puedo leerlo. ¿Tú estás diciendo que se pueda leer en radio, Laurita? Sí, claro, que se pueda contar en chica, radio, si no... No, tampoco lo puedo leer, es que... Listo, ahí vamos con estando en aquello. Intentó medirme el aceite, me asusté, eso fue todo. Listo. Es que hay tres buenos, pero no, que no puedo leerlos ni... ¿No hay manera o qué? No, es que no los puedo interpretar. A una chica le gusta en sus despegamos. ¿Cómo? Pegamos, no, es que no me van a tentar, no lo voy a hacer. Pasando el charco en los originales. Ahora, en estos años, pasando el charco, estamos, o en estos días mejor, en estas semanas, se ha dado mucho lo de la educación virtual, ¿no? Cada quien desde sus casas, pues, tiene la posibilidad de conectarse a reuniones, ya sea Zoom, bueno, hay una cantidad de plataformas que sirven para esa vaina. Pues, no siempre salen tan bien esas reuniones, al menos en la educación virtual. porque en la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires, un muchacho estaba viendo una clase que tenía que ver, y entonces dijo, voy a, porque hay esa opción, ¿no? Cuando uno pone esas plataformas, hay una opción en la que uno no pone el video, sino que simplemente uno oye o uno ve lo que están haciendo, pero nadie lo ve a uno. Bueno, pues el hombre dijo, yo voy a apagar mi video, veo la clase y estoy pendiente. Bueno, no se dio cuenta y en algún momento algo pasó y el teléfono empezó a transmitir su propio video. Ay. Pues él estaba desnudo en la tina, mirando por su celular, convencido de que, por supuesto, nadie lo estaba viendo. Entonces, pues, obviamente, se limpiaba las uñas, se refregaba, pues, sus partes pudendas y demás, hasta que de pronto alguien empezó en el chat, como un chat ahí paralelo, a decir, no, hermano, ¿qué es lo que está pasando? Aquí va a haber un lío. Tipo ni se había dado cuenta. Seguía bañándose, cogía con una totuma y se echaba agua en la cara mientras oía todos lo que pasaba en clase. En algún momento alguien le dice, hermano, pilas que se le prendió la cámara. Bueno, la excusa del hombre es que tenía una cita al médico y tenía que bañarse lo más pronto posible para salir pues directo al doctor. Y no quería perder esa clase. Entonces lo que hizo fue llevarse el teléfono hasta el baño, ver la clase desde ahí, pero pues jamás supuso que se iba a prender la cámara, pues que iba a estar ahí. Bueno, le tocó pedir disculpas, decir, mire, pues yo no le quise faltar el respeto a nadie, yo le mandé un mail a la profesora, en fin. Resultado de toda esta situación, le enviaron un correo hoy desde la universidad, donde le anuncian que le quitaron la matrícula para el curso que estaba viendo actualmente por falta de respeto. Ay, lo expulsaron. Lo echaron. Qué vida linda. Pobre. Se le prendió, pero ¿qué hacemos? Se le prendió. Esas vainas pasan. El mundo al instante, bueno. ¿Qué tienen ustedes? Bueno, el mundo al instante. ¿Cómo les parece? Ah, dale, Lau. Bueno, el mundo al instante con uno de los guionistas de Los Simpson de nombre Bill Oakley. Resulta que él puso en su cuenta de Twitter, ok, bien, supongo que lo hicimos. Este trino lo acompañó con un fragmento del episodio 21 de la cuarta temporada que se tituló en español March Encadenada. Pues la escena muestra una multitud enfurecida rodeando la oficina del experto médico de Springfield, que es el doctor Heber, exigiendo una cura para un virus. Entonces, a medida que la muchedumbre se vuelve cada vez más nerviosa, pues logran volcar un camión con la esperanza de encontrar la cura en su interior. Sin embargo, resulta que este vehículo contiene cajas con abejas asesinas, haciendo, por supuesto, que todo el mundo esté diciendo que otra vez los Simpsons, pues, acertaron con, y sobre todo con el 2020, ¿no? Porque recordemos que en este momento ahora en Estados Unidos se enfrentan a los avispones asiáticos asesinos. Sí. Entonces hay muchas cosas que de verdad uno dice, ¿qué pasa con los Simpsons? Le pegan a todo. Qué miedo los capítulos vaina de los Simpsons. No, ya da susto, sí, de acuerdo. Sí. No, uy, qué pero bueno. Son geniales. Ahí eran geniales. Además el doctor Hibbert, que es un imbécil. Sí, no, todos, pero hay otro peor, ¿no? No, hay muchos, hay personajes ahí que son para darles. Sí, pero el otro doctor, el que es un estafador. Sí. Ay, el doctor Nick Riviera. Excelente. Nick Riviera, es correcto, no me acordaba el nombre, muy Nick bien. Nick Riviera, un timador y que se inyecta heroína para operar gente. Es una demencia. Bueno, María Juliana, ¿y tú qué tienes? No, yo también tengo, pero no María Juliana primero. Después, bueno, pues en este momento, principalmente los restaurantes se están tratando de reinventar para ver de qué manera pueden abrir sus puertas más adelante cuando los gobiernos de los diferentes países lo permitan. Pues en Ámsterdam, un centro cultural tuvo la idea de utilizar unos pequeños invernaderos generalmente usados para proyectos artísticos, para ofrecer a los futuros clientes de su restaurante un comedor privado. Esas son como unas pequeñas casitas de plástico o de otro material transparente y adentro hay una mesa y dos sillas. Pues han estado haciendo unos ensayos con los meseros sirviendo desde afuera, desde la pequeña puerta, simplemente poniendo los platos y alejándose inmediatamente, a ver si de esta manera más adelante pueden por lo menos algunos de los restaurantes del lugar, del centro cultural, abrir sus puertas y así sea. Obviamente recibir a muchos menos comensales, pero por lo menos reactivar el servicio. Yo no sé si yo he leído esto de cuál fue la noticia de Banksy que hice, que la del cuadro ese de en homenaje a los médicos, sí, sí, exacto. Es que lo iba a volver a leer porque me cae también ese man. No, de verdad. ¿Quién es Star? ¿Quién es Rupert Grint en Harry Potter, niñas? Rupert Grint hace el papel de Ron Weasley. Ron Weasley es el Ron papel. Weasley, el mejor amigo de Harry Potter. El amigo, el pelirrojito. Sí. Ah, me cae bien porque es muy feo, me cae bien. Ron Weasley en the Harry Potter franchise. Hombre, acaba de ser papá. Me tiene no, hombre. Sí, estoy contento, pero estoy contento. ¿Por qué todo lo del pobre robado? Pobre señor. Bueno, tiene más plata que todos en la Torre Sonora. Ah, pero por supuesto. ¿Qué? Olvídese. Uy, brother, se murió Ted Nugent del grupo Bad Company. No me digas. ¿Ustedes se acuerdan de esa agrupación? Ted Nugent. Se te enteran. Entero. No, esa no. No. Feel Like Making Love. Pongamos. Uy, hermano, venga. Uy, eso es una canción sota. Venga, ¿cuántos años tenía Ted Nugent? No, es que dice. No. Ted Nugent tenía, ya les digo. No, lo voy a corregir, voy a corregir. Ah, qué es que hizo parte de Ted Nugent, pero él es famoso como cantante principal de Bad Company. Mm. Brian Howe. Perdón. Me fui de largo. Ah, ya. Búscate la canción Feel Like Making Love. No, Feel Like Making Love es de... Sí, se llama Feel Like Making Love de Bad Company. Bad Company. Ese fue el éxito más importante. Creo que el único que tuvieron en las listas. Es que esos grupos rockeros, ustedes me corregirán, Nico y Emilio, no fueron exitosos en las listas de Billboard en sus sencillos. O sea, no, Pink Floyd la pegó con la peor canción de todas, que fue Another Brick in the Wall, y la puso de número uno. Pero los que siguen esa... Para no ir más lejos, Led Zeppelin. No pegó una. Dyer Maker que fue número 17. Increíble, ¿no? Y es tal vez la canción menos representativa del verdadero sonido de Led Zeppelin. Porque pero es esta banda era muy buena. Yo la recuerdo, era muy buena. No, es que fue el cantante líder del guitarrista Ted Nugent en su álbum Penetrator, el penetrador, que no, pues, bueno. No le voy a abrir el micrófono a Orlando porque me toca abrirle sección, ¿sí o no? Bueno. Brian Howe, el que fuera cantante de Ted Nugent y cantante principal de Bad Company, murió a los 66. Ahora miremos de qué, brother. Los tipos hicieron parte de mi juventud. Yo tenía, cuando salió Feel Like Making Love, 15 años. Murió en el colegio. Perdón, paro cardíaco. Cardiac arrest, sí. ¿Seguro que es eso? ¿No es la otra cosa que nos tiene tan angustiados? Murió paro cardíaco, camino a un hospital en la Florida. Él tenía un historial de problemas del corazón. Pero incluyendo un infarto en el 2017. Debo aclarar que toda esta gente se dio livianamente duro en el coco, como diríamos en nuestra época, ¿no, Nico? Sí, esos manes sí, no tenían reparos, ¿no? Pero el tipo era querido, me caía súper bien. Bueno, registremos un minutico de la muerte de este hombre. Qué pena mencionar a la ley rápido, y eso es el error de leer rápido. Brian Howe, el tema con Bad Company, Feel Like Making Love. If I think about you, I think about love. Bueno, ese es el registro de esta canción, que fue la única canción exitosa de Bad Company, pero rockito chévere de los 70s. Feel Like esa canción es chévere. Chévere. Paz en la tumba del señor Brian Howe. Laura Hoyos, María Juliana, ¿habían oído alguna vez esta canción o es sorpresiva para ustedes? Sorpresiva, sorpresa total. Para mí. Buena canción. Chévere, buena. Bueno, Adiós, Brian. Chao, descansa. Bueno, bueno. Óigame, perdón. Otra cosa interesante es la mano de gente que se está muriendo de la que uno oía. Sí, no, pues claro. Toda la música que uno oía se está muriendo todos. Falta uno de los cuatro, ¿no? Pues para hacer una, pues no, no le deseo el mal a nadie, pero falta uno de los cuatro grandes. Sí. De esos que todo el mundo se enloquece, como para que haya como un equilibrio, ¿no? No, tranquilo, pero espere. Un grupito de cuatro que no les pasa nada, que caiga uno. Al fundador. Sí, unos ingleses, ¿no? El fundador se mató solito en una piscina a los 27 años. Faltan los cuatro. Ya sé. Sí, pero no digamos sí. Porque después todo el mundo me empieza a regañar. Con que uno se caiga, hay equilibrio. Uy, eso empieza efecto dominó. Ya sé de quiénes hablas. Uno se dedica a tocar jazz nada. En su tiempo libre. Eso es lo único que digo. No digas nada. Yo simplemente digo que para hacer un equilibrio en el rock, ya se han caído de todos los grupos, ¿no, Nico? Sí. Sí, pues es que hagan las cuentas. Y estos cuatro están intactos. Aguantado. Sí. Sí, porque por ejemplo de los otros ingleses que eran los otros más importantes ya se fueron dos. No, y de las bandas, de todo lo que estábamos hablando y de Led Zeppelin y de los otros y de los otros y de los otros. Ya se fueron dos. Van cayendo, pero claro. Estos son intactos, son inmunes al tiempo y a las pandemias. Sí, están perfectos. Es todo lo que quería decir, no sé ni una pregunta más, señor juez. No, exactamente. Bueno, la fiscalía descansa. Bueno, Laurita. ¿Tema del día? Sí, le damos el tema del día para que Emilio le dé paso a una canción ahí chévere. A ver, dime. La sorpresa o gusto más particular que te ha tocado teniendo sexo con alguien que te atrajo, pero que se pueda contar en radio. Este niño me gusta, es jovencito, se ve. No tengo alguna experiencia, mi vida sexual es bastante primaria, primípara, pero me he divertido bastante con los tweets de los demás. Gracias. ¿No, Tanico? Bueno, 01. Esta es la segunda película más taquillera en Estados Unidos esta semana. True History of the Kelly Gang recaudó en 10 días $28,000. Sí. ¿Ah? Llegaba de trabajar un domingo en la tarde. Había dormido 4 horas. Me encontré en mi ascensor a una vecina de la torre de al frente que había tirado su celular. El caso, llegué con ganas de dormir, pero terminé copulando con la vecina despechada. Drama cliché de película porno. Claro, en las películas las actrices porno se deprimen porque se les pierde el celular y su única manera de recuperarse es entregando su cuerpo. Claro, nota exacto. Nota, Nico, es bueno. 5-5. Jorge Botero Luján sobre New York, New York dice, uy, yo pensé que esa canción era viejísima. Siempre la he escuchado. No, esto no tiene nada que ver. Bueno, bueno. Espere. La fémina con jabón y máquina de afeitar en labores de barbería y corte argentino. Parecía jugando triqui con ese cutis irritado. Qué pesadilla ese dramático momento. No, cuidado. No es que no entendí nada. Saludos a Landy Montañez de la radio, Nicky Cháchara. Bueno. No, y ahí vamos, porque es que los otros no los he podido leer. Claro, porque son muy difíciles. No se puede. Aquí nos manda una nota importante Juan Botero Luján, Jorge Botero. Óigame, los Rolling Stones son los dinosaurios del rock. Qué curioso, ni idea. Hijo de Twitter, hace rato no nos escribía, ¿no? Sí, hace días. En un reputado meretricio del barrio Santa Fe. Sí. Una dama pone como condición a sus comensales que se calcen su ropa interior post-coito. ¿Cómo? Su nombre artístico, Catalina la Grande. Nico, ¿no? ¡No! ¡Uy! 5-4. Listo. Bueno, ya se nos está acabando el tema. Nos queda un aripazo. Espero complacerlos con él. Vámonos con música, Emilio, por favor. Son las 7:04. Mañana programa de viernes. Mañana tenemos un invitado muy especial. Quiero recordarle a todo el mundo que nos sintonice. Es Andrés Corson. Es una persona que transmite unos mensajes espectaculares. Será a las 6:00 p.m. y estaremos con él un tiempo, porque hice un cuestionario bastante interesante para el gusto de todo el mundo, no solamente de las personas que lo siguen a él, sino las que nunca lo han oído. Sí. Adelante, Emilio. Vamos con lo nuevo de Sam Smith y Demi Lovato. Esto se llama I'm Ready. No, lo mío es muy sencillo. Los guapos. No entiendo por qué Chris Cuomo entrevista todas las noches, el guapo Chris Cuomo, entrevista todas las noches con gran naturalidad a su hermano Andrew Cuomo. Sí. Me parece un poco raro ver todos los días la misma entrevista. Siempre. Entonces hablan como hermanos, ¿no? ¿Has vuelto a llamar a mi mamá? Por favor, llámala. Quiere una paella. Y hablan así. Bien, de verdad. De verdad. ¿Para qué? Muy, muy casual Chris. Sí, tratando de hablar con su hermano con la seriedad que requiere, porque son muy hermanos y son inseparables. Él es 13 años menor que Andrew Cuomo. Hoy Andrew Cuomo, otro guapísimo. ¿Te parece guapo, María Juliana, o no? No, no mucho, ¿sabes? Pues tiene 62 años y parece 10 sí. años mayor que yo. Bueno. ¿Te no parece Chris Cuomo guapo? Tampoco. ¿Laura? No tanto, la verdad. ¿Ninguno de los dos? No, ninguno de los dos. A mí me parecen ambos despampanantes, pero me quedo con el viejo, con Andrew. Despampanantes. Despampanantes. Bueno. Bueno, no, mi noticia tiene que ver con esta divinidad que tiene cara de brava. Esa vieja, como dice Nicolás, debe voltear los plátanos sí, los maduros con la mano. Cumplió 50 años esta mujer que nació en Eslovenia o Eslovaquia. Melania Trump. Eslovaquia puede ser. No me acuerdo, era un aripazo, se lo regalo ya. No era tan fácil. ¿Era fácil o era difícil? No, pues era como fácil. Eslovenia. Eslovenia. Novo Mesto, Eslovenia. ¿Pero ustedes hubieran perdido, niñas? Pues está, tenía la duda también. Sí. ¿Sabe quién hubiera ganado? Laura Natalia, pero desafortunadamente... La guapa Laura Natalia no tendrá esa oportunidad porque cosas que se van no vuelven a propósito del tema. Nunca más. Mañana leeré Hipocondría y Coronavirus por el señor Constain. Uh-huh. Me encanta la nota porque se parece a mí. Y él parece que también tiene lo mismo que yo. ¿Ah, sí? Sí, hipocondría, eso es lo más increíble que hay. Es tener enfermedades que uno nunca tiene. Claro, que usted pero no tiene. Pero sentir, o sea, tener los síntomas de las enfermedades. A usted le dicen, óigame, es que me puse a leer una vaina y pensé que era un cálculo renal porque los síntomas son esos. Y uno por la noche empieza a darle cálculo renal. No, pero de verdad. No, es que es terrible. Es la peor enfermedad de todas porque no tiene cura. Claro. No pienses en eso. ¡Ay, tan fácil! Nico, deje de fumar. Claro, mañana, con gusto. Sí, ya, de una. Míreme. Bueno, ¿quién tiene guapos? Pues, respetando la belleza prehistórica de don Nicolás Samper. Yo tengo guapos. Pues hablemos de Novak Djokovic y de Rafael Nadal. No Novak me parece Djokovic. Ninguno guapo. Quiero dejar claro. Sí, son guapos los prefiero dos. Prefiero a los hermanos Cuomo. Ay, no, pero ¿cómo los vas a comparar? No los comparo, cada uno por separado. Bueno. Pues Novak Djokovic anteriormente, hace unas semanas, cuando comenzó, pero cuando la ATP dejó clarísimo que todos quienes participaran en el circuito debían ser vacunados si se encontraba la vacuna contra el coronavirus, Novak Djokovic salió a decir que él personalmente se oponía a la vacunación y que no le gustaría ser obligado a vacunarse para poder volver a viajar o a jugar en el circuito de la ATP. Pues hoy le estuvieron haciendo una entrevista a Rafael Nadal y él dijo lo siguiente, le respondió a Djokovic: nadie puede exigir a nadie, cada uno es libre, pero si perteneces a un circuito, quizás uno tenga que estar regido por las normas que exija el circuito. Si obliga a vacunarse para protegerse a todos, pues Djokovic se tendrá que vacunar si quiere seguir jugando al tenis de máximo nivel. De acuerdo. Sí, claro. ¿A ti te parece guapo Rafael Nadal? Sí. ¿No? ¿Qué te gusta más de Rafa? ¿Su pinta o sus los brazos? Mañas? ¿Pero conoces las mañas cuando está jugando? Me gusta él mucho, me parece la forma muy guapo. Como se explora su cuerpo delante de un millón. No, yo no miro eso. Eso no. Pero no, ¿cómo haces para no mirarlo si lo hacen cada jugada, cada vez que pues sirve? Claro. Sí, pero. O sea, durante un partido el 50% del pero tiempo. Pero dominan más otras cosas. Predomina más su talento al jugar. Laura, ¿a ti no te incomoda ver al señor rascándose atrás, oliéndose las manos? Me incomoda demasiado. Sí, me incomoda muchísimo. Yo no puedo con eso. De verdad. Jalándose las axilas, jalándose los pelos de las axilas. Sí. ¿A ti no te incomoda eso? O sea, ¿no te quita el glamour del señor, del el sex appeal? Pues obviamente no es chévere. No es chévere, entonces, pero pues de, no le paro. Nico, ¿a usted no le incomoda? Pero me sigue pareciendo un tipo pues es guapo. Que yo hago lo mismo, pero en otras circunstancias. Pero usted lo hace en su casa y no con 10 millones de televidentes en el mundo viéndolo jugar. Sí, exactamente. Sí. Tampoco un partido de Nadal lo ven 100 millones, ni me ha faltado. Ay, Dios mío, bueno, pero no. Bueno. No, es que yo lo miro. Primero se toca como si tuviera algo adelante. Después se mete la mano al codo. Después se rasca, se jala los pelos de las axilas. Los tenistas después se mete la cosa por detrás. Después siente turupes atrás. Después se huele la mano. Después se rasca la oreja. Después se pasa el dedo por la frente y después por la boca. Le da la mano al árbitro. Le da la mano y se chupa después los de dedos. Eso. ¿Qué estilo es ese de jugador? Sí, está un poco. Y lo hace antes de servir todas las veces, y a veces en el descanso cuando va a recibir un servicio. O sea, es del tiempo de juego, si es 5 horas un partido, vemos al señor en esas 2 horas. Claro. Djokovic me parece un monstruo. Tampoco me parece pinta, pero es un monstruo. No tiene ninguna de esas mañas. Pero ay, todo el mundo adora a Rafa y todo el mundo odia a Djokovic. Porque uno viene de una descendencia de un país muy difícil, y otro pues está acomodado en Mallorca en su casa, gracias. Venga. Que no se diga más, señor juez. Exacto, la fiscalía descansa está. La fiscalía. Bueno, guapos, Laura. Bueno, guapos, Ariana Grande, que fue noticia el día de hoy porque resulta que ella vivió una grave situación hace más de un mes, pero que se volvió público hasta hoy, y es que un acosador de la cantante, obsesionado con ella, entró a su casa con el fin de matarla. Eso lo dijeron hoy los medios locales. Sin embargo, pues obviamente el hombre no logró su cometido debido a que ella no se encontraba en su domicilio, pero sí estaba su mamá. Según TMZ, pues la cantante y su mamá ya tienen una orden de restricción contra el hombre después de que se encontrara en su mochila notas que decían que quería asesinar a Ariana Grande. Así que su mamá y la artista temen por su vida y es por eso que ya pusieron en conocimiento de las autoridades lo que pasaba con este joven identificado como Fidel Enríquez. Y no es la primera vez que Ariana Grande ha sido el blanco de cosas peligrosas. Recordemos que, por ejemplo, en su concierto en Manchester en el 2017, pobrecita, hubo un ataque terrorista terrible. Uy, mataron un poco de gente. Claro, ya quedó muy traumatizada. Eran los papás que iban a recoger a los hijos del concierto, ¿no? Sí. La mayoría eran papás. Sí, claro. Los hijos de la hija de Guardiola estaban en ese concierto. Pero me imagino que no le pasó nada. No, no le pasó nada. Es la hija de Guardiola. Bueno. Bueno. Bueno, me toca poner música a mí, ¿no? Sí. Sí. Es que, hermano, sí, yo no sé. Este disco me ha traicionado muchas veces. Yo no puedo. Yo me siento como. No sé, yo me siento incómodo. O sea, yo no sé cómo expresar mis sentimientos hacia el disco. ¿Ponemos qué? ¿Qué ponemos, Emilio? Ah, Carly Simon. Iba a poner una cancioncita que me gusta de ella. Uf, que no es muy conocida, pero que fue exitosísima ella con esa canción. Pongamos una de esas famosas de ella, muy famosas, para no confundir a la gente. Porque es que el programa es para los oyentes, no es para mí. No, pero You, no, pero You Belong to Me es una canción sota y fue éxito. Pero no, no, pero aquí no. Es que Nobody Does It Better, entonces. No, ya vas a ver cuál. Es que el problema es que emisoras El Dorado no tenía gran sintonía y por unos temas técnicos que ya le he explicado a ustedes de la programación musical, entonces no era fácil, pero no, me voy a poner una que me encantaba, no creo que se ganó el Oscar, no creo, nunca he visto a Carly Simon recibir un Oscar. Es de cine, de una película que me fascinó toda la vida, una película súper, súper buena, de uno de los mejores directores de la historia del cine. Ya voy. Ah, ya. Y sí. Es, y espérate, ya te digo. Perdón, sí se ganó el Oscar. ¿Seguro? Sí. Confirma Oscar, porque mejor canción original. Es la confirma canción Let the River Run de la película. No, es de la canción Let the River Run de the Working Girl. Sí, pero confirma que se ganó el Oscar, hazme ese favor. Se ganó el Oscar, está en tu colección de ganadoras del Oscar. Pero, ¿quién la escribió? ¿La escribió ella? No. Creo que sí. Es que no recuerdo haberla visto recibir un Oscar, pero de pronto estoy equivocado. Esta es la chica rica que te dije, Nico, de Martha's Vineyard. Sí, sí, sí. Casada con otro ricachón, James Taylor. La película se llama Working Girl. Y ganó el Oscar. Entonces no recuerdo la imagen de ella. No sabía que Carlicita tenía un Oscar. Escribió la canción Carly and Carol. También el Globo de Oro. Sí, es que la canción es buena. Y es la historia de una secretaria, Harrison Ford es su jefe, y a su vez la jefa de Harrison Ford, Sigourney Weaver, y es una de las mejores películas cómicas de Mike Nichols, que se lleva a cabo en Nueva York. ¿De qué año es eso, Emilio? 88, y la secretaria es Melanie Griffith, pre-Antonio Banderas, ¿no? Nominada al Oscar. Pre-Antonio. Y la hermana es una chica, ¿cómo se llama este actor? Es que, a ver, les digo. Conocimiento me rebosa, hombre, ¿cómo se llama? Él es actor y ella es actriz y estuvo nominada actriz de reparto. Perdón, Alec Baldwin está en esa película también, John Cusack. Exactamente, la hermana, ¿cómo se llamaba? John Cusack, que es la hermana, John Cusack, el hermano. Suerte a todos en este. Yo veo un ganador. Puede ser un hombre o una mujer, ¿no es cierto, Nico? Claro. Sí, claro, claro, claro. Pueden ser dos, si es un hombre o una mujer. Son ganadores, no ganadoras. Sí, sí, correcto. ¿El señor que formuló eso está bien en su criterio lingüístico? Sí, sí, pues es decir, es que ya buscarle tantos pelos a la sopa es tan difícil. Tras esto pasó, esto se recuerda trágicamente. Se conmemoraron. El viernes 5 de mayo de 1995, hace 25 años, tras describirlo como una persona diabólica, un juez federal de Nueva York encontró culpable al colombiano Dandeni Muñoz Mosquera por su implicación en el atentado contra un avión de Avianca que cubría la ruta Bogotá-Cali, perpetrado el 27 de noviembre de 1989, en el que mató a 107 personas entre pasajeros y tripulantes. Conocido como La Kika, era un temeroso sicario del cartel de Medellín. ¿A cuántos años condenó este juez de Nueva York a La Kika a prisión? Corría el año 1995 en un mayo. Les voy a dar una sola pista. 25 años después, el señor sigue preso. Quedan 20 segundos. No, ya, se me fue el... Ya no. Falta gente. Laura Hoyos, 100 años. Orlando Rivera, 110 años. Nicolás Samper, 150 años. Jonathan de la FM, cadena perpetua. María Juliana, 90 años. Laura Natalia Franco, 30 años. Menos uno para Laura Natalia Franco. Uy. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Aunque Jonathan no acertó, el tiempo es parecido. Más uno. No sé si ponerle más uno. No, chapó a Jonathan. Los originales, chapó. Él dijo cadena perpetua, pero la respuesta no es correcta. Los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Tengo entendido que la familia sigue diciendo que es inocente. ¿Por qué? Porque yo supongo que habían americanos en ese avión. Y eso es delicado. Porque no lo van a enjuiciar por los muertos colombianos, sino por los gringos. 10 cadenas perpetuas. ¿Qué? Recibió La Kika, Dandeni Muñoz Quintero. Hasta ahora va en 25 años. No sé si tenga... Bueno, ahí ha avanzado. Total... No sé si tenga la estructura para aguantar todo ese tiempo, pero ya, fuera de 25, eso, se la pueden endosar en 10 generaciones. Como entenderán, no la tiene fácil porque es en total aislamiento, 20 días de sol al día y encerrado. 10 cadenas perpetuas, le di el punto a Jonathan porque uno no aguanta sino una, creo yo, ¿no? Parece poco, ¿no? Sí. Pero es que las 10 son simbólicas, como diciendo, es demasiado ampón para darle solo cadena perpetua. Por eso le digo, parece poco realmente. Eso es sanción social adicional. Bueno, y que viva, ¿no, Nico? Que viva como está. Ah, no, que se quede por allá, lejos, lejos, lejos. Aquí no nos interesa saber de él. Bien escondido, ¿no? Y bien por maltratado. Allá, hermano, va por allá, va, eche para allá. Bueno, despegamos, por favor. Para leer los mejores tweets de hoy, que son fabulosos, y para recordar cómo va la tabla, Emilio nos va a poner una canción y vamos a interrumpirla dos veces. ¿Con qué despedimos? Y a las 8 en punto, El Sabor de la Noche con Emilio, en directo por la FM. ¿Con qué despedimos? Bueno, vamos a despedir entonces con un éxito de Fergie del 2007, perdón. Big Girls Don't Cry. Bueno, Laurita, ¿cómo va el arepazo? Bueno, resultados, Jonathan tiene menos 6 puntos, le sigue Laura Natalia con menos 4, Orlando con menos 3, María Juliana menos 2 y Nicolás y yo seguimos empatados con 2 puntos cada uno. Nicolás, los ganadores del tuit de hoy a la pregunta, Laura Catalina. A la pregunta, ¿la sorpresa o gusto más particular que te ha tocado teniendo sexo con alguien que te atrajo y que se pudiera contar en radio? Claro. Soldado Jaime dijo, conocí una chica, Chief, que antes de la intimidad pedía comida a domicilio. Se sentaba y comenzaba a darme comida y a rellenarme y rellenarme y eso le excitaba. Luego yo no podía ni voltear de la llenura y quedaba fundido, pero para ella era suficiente. Y Soldado Orlando dijo, una novia tenía un gusto muy particular. Le gustaba comprar globos enormes. Durábamos toda una tarde inflándolos. Luego nos besábamos y ella se acostaba en los globos, se los ponía entre las piernas y los toteaba. Así alcanzaba el éxtasis. Y yo, un payaso más. Y hay uno más, Nico, al final que nos reímos mucho. Claro. Y perdón, el de la sucursal. Perdón, y hay uno que acabamos de anunciar de honorario en Twitter, que son Barry White y Glodín con sus uñas. Ah, sí, por favor, les pido ya que lo retuite. No, Nico, ¿vio la foto a propósito de los placeres raros? No. Por favor, Nico. Está en el Twitter de los originales. Son uñas naturales para rascar a Barry White en sus partes íntimas. No, hombre, de verdad. Sí. ¿Qué pasa, no? ¿La vi, lo vio? La foto, Nico. No, mirando, si Laura mirando. Natalia no lo mandó. No, es que claro. No, es que estoy mirando a ver si está aquí. Espere, es que estoy mirando. No, yo lo espero. Laurita, ¿ya lo viste? María Juliana. Acá lo estoy buscando. Aquí está en su WhatsApp, Nico. Sí, no, es que no tengo mi teléfono, pero ah, ok, ya lo vi. Ay, no, seamos tan desagradables. No, ¿por qué difícil? Desagradable. Qué difícil todo, ¿no? A mí las uñas así, sí, largas, terrible. Duró 30 años. Y así de largas, terrible. Claudine White. ¿Qué puede hacer con esas manos? Nada. No, de verdad. No, o mucho. Rascar a nada agradable. Espuelas son. Exacto. ¿Qué tal? Exacto. ¿Qué tal? Bueno, Nico, y no tiene más. Hubo otro buenísimo. Se le perdió. No, sí, no lo encuentro. Laura, léelo. Espérate a ver, porque también no, lo pero estoy es buscando que están todos porque era muy bueno. Atembados, como dice Nico. No, pero esa no es mi tarea, no puedo. Pero el tema del día, pero resultados, pero. Biónico, ¿cómo me ¿qué trata? Tal? ¿Cómo, ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? Y uno defendiéndolas es que ante la junta hacen directiva. De verdad. No. Bueno, dejamos así, hermano. No, esta vez sí no fue culpa de Nico, fue de Laura Hoyos. No fue de Laura. Ya volvemos. No. Ay, mira, buenas lo encontré. A ver, léelo, para. A ver. Chief. Una muñequita que le encantaba atender por la sucursal porque la oficina principal solo era para reclamos verbales. Lo dijo RABM. ¿Aceptado, Rico? Sí, aceptado. Chao, muchachos.